contrate un plan de hospedaje microanual más un dominio.com.mx o .com por solo 499 pesos. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Nos encontramos instalados en la euforia de la cuenta regresiva hacia el Mundial de Fútbol y aprovechamos la ocasión para darle la bienvenida a una nueva emisión de su podcast favorito, Testigos del Crimen. Estoy como siempre con mi colega Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? Pues la verdad muy contenta, mi querido Roberto Coria. Un placer, y el mismo placer lo siente nuestro querido productor Abel Cobos, que ya viste una casaca de la Selección Mexicana de Fútbol, impresionante. Okay. Gracias, querido Abel, y gracias a Paulina Villavicencio, quien está también festejando anticipadamente el primer partido de la Selección Nacional. Y no crean que se nos olvidan los correos. Yo sé que ya están desesperados por escuchar un nuevo programa de Testigos del Crimen, pero ya estamos agarrando camino. Ni modo, situaciones personales, laborales, de salud, todo se conjuntó de repente y ya ven. Sí, no, pero estamos aquí otra vez. No han sido días fáciles, pero bueno. Y bueno, siguiendo toda esta línea, nos han escrito mucho, hemos estado muy atentos. Gracias, Dissette, por sus comentarios. También de que, fíjate que con lo que se escribió y con el apoyo a los animales, Dissette está muy de acuerdo en dar este tipo de noticias y de apoyo a los seres vivos que comparten con nosotros el planeta, así como Davo, Lorena y otros tantos que por ahí nos escribieron, tanto en el Facebook como en correos, de pues, esta solidaridad. Y qué bueno, ¿no? O sea, vamos a ver por los animales y los seres vivos. Fabián Pensado, muchísimas gracias por escribirnos desde Montevideo, Uruguay, que él dice que trabaja en un centro de fotocopiado enfrente de la Facultad de Medicina y que bueno, él se ha hecho fan y que ha jalado a otros tantos. Muchas gracias. Gracias por corromperlos. Otros tantos. Ignacio, que nos saluda, nos felicita. Miguel Ángel King, que estudia Derecho y que también nos felicita. Muy bien. Yo tengo algunos correos también. Maite Brandariz nos escribe platicándonos que vaya, la noticia de que muy recientemente murió este hombre, Antonio Izquierdo, de 73 años. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos hermanos que perpetraron la famosa matanza de Puerto Orraco? Muchísimas gracias por la nota, querida Maite. Alberto Silerio García también nos saluda y te pregunta, Lupita, si la expresión que muchos hombres tenemos al decir que es deber de un hombre proteger a las demás mujeres, ¿no tiende a ser algo así como machista, misógino? Es que depende el tono, la forma, el modo, la intención, porque si proteger es no te dejo hacer nada y yo mando y yo aquí dispongo para que tú no te incomodes ni te molestes en nada, eso es misoginia. Completamente. Y creo que es un aprendizaje, porque las dos personas, hombres, mujeres, somos altamente capaces de autocuidarnos, que compartamos o que podamos ofrecer o poder recibir este apoyo, esta compañía, esta protección, es algo muy diferente. Yo creo que ahí estila la gran diferencia. Fíjate que mi querida Pilar Moreno nos escribe, nos saluda, nos felicita y nos sugiere que hablemos acerca de Alfred Kinsey, este famoso científico que vaya, protagonizó ahí una película estelarizada por Liam Neeson hace tiempo, El Científico del Sexo, bastante interesante para hablar acerca de homosexualidad, de pedofilia, de algunas otras tendencias. Fíjate que Rodrigo Pérez Salazar nos felicita y nos pide un programa acerca de zombies y todo el significado, que lo abordemos desde un lado diferente. y que Marco Tzuk Zen de Mérida, Yucatán, también nos manda sus saludos. Nuestro amigo Omar también nos saluda y nos pide que hablemos acerca de los bandidos, concretamente de los asaltabancos. Ya hicimos por ahí un programa sobre asaltabancos, Omar, así que te pedimos que evoques tus capacidades de investigador y lo encuentres por ahí en nuestra página. Copelia Nieto y Vinarriaga también nos saluda y nos pide que le recomendemos dónde puede ella realizar su especialidad, porque ella estudió medicina. Y bueno, digo, yo siempre he recomendado que investiguen, que encuentren lugares donde el cuerpo docente tenga experiencia práctica, además de experiencia teórica. De alguna manera, el matrimonio de ambas es la que da un conocimiento muy, muy valioso. Así que, bueno, ojalá encuentres la mejor opción, querida Copelia. Muchísimas gracias por escribirnos. Fíjate que Bruno Caprario habla acerca de Iron Man, la versión 2, me imagino, ya que recién se estrenó. Y él hace una observación y comentarios de que cada vez más las películas que se dedican a los superhéroes parece que se alejan de una parte como infantil, como él lo pone, como si los niños perdieran de repente la inocencia y las películas se vuelven como más psicológicas. Esto puede ser, digamos, que un arma de doble filo. Yo creo que la parte fantástica va a llamar la atención y son las cosas que jalan cuando uno es niño, ¿no? La parte fascinante, el transgredir más allá del límite, pero no hablando de irrumpir en lo social, sino como si veo, entonces superveo, entonces tengo visión láser y eso es fantástico. No puedo volar y el superhéroe va a volar, a eso me refiero con transgredir lo humano. Y eso siempre va a estar impactante. Ahora bien, yo creo que llevarlo a otro nivel ha sido una cuestión interesantísima porque se ha puesto mayor atención y énfasis en elaborar lo humano y lo no humano en una forma conjunta. A mí en lo personal me gusta mucho y parece ser que a él también le gusta esta idea, ¿no? Fíjate que a ese respecto les recomendamos que escuchen el capítulo de nuestros amigos de Cinemanet. Ellos hablaron acerca de Iron Man 2 y bueno, yo también escribí algo en mi blog en Horroris Causa. Bueno, está disponible para todos ustedes. También nos escribió Ignacio, él nos decía que ya hemos dejado pasar mucho tiempo y que es justo que saquemos un nuevo podcast, que no hagamos sufrir al respetable. Muchísimas gracias por las felicitaciones, estimado Ignacio. Marta también nos habla acerca de algunas teorías sobre homicidios y la reciente ola de asesinatos cometidos por el crimen organizado. Es una opción bastante interesante. Muchísimas gracias por el comentario. Y miren, Facebook nos ha escrito últimamente Rafael Torres, Javier de la Rosa, que nos sigue preguntando de, oigan, ¿y los nuevos episodios? Ya están en red. Ya estamos aquí en camino. Jorge Daniel Fernández, Judith Martínez, Rafael Varela, Julieta Yud, que nos escribe desde Córdoba, Argentina, y Marisa Oviedo Muro, que ella fue compañera mía de la licenciatura en psicología. Muchos saludos, Marisa. Exactamente. Todas estas comunicaciones han llegado a nosotros a través de vías de comunicación. Primeramente, nuestro correo de voz para toda la República Mexicana, 01800-087-2423. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Pueden escribirnos a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. También en Facebook, a través de la página www.facebook.com/testigosdelcrimen. O pueden tuitearnos a www.twitter.com/testigoscrimen. Y pueden votar por nosotros a través de iTunes. Por favor, háganlo, funciona muy bien. Sí, así como la sección amarilla. Algo así. Y bueno, el programa de hoy es, ¿cómo explicarlo? Una forma de catarsis. La verdad, sí. Sí, porque déjenme contarles, queridos escuchas, aquellos que pudieron leer en Facebook y no les dio flojera mi gran rollo que anoté una mañana, que llegué desesperada, molesta y sorprendida a mis labores docentes, en que yo describí que una persona se cerró, se paró, se bajó, yo me le quedé viendo y me dijo que qué me pasaba. Yo dije, oye, pues, te estás metiendo. Dice, te estoy dejando pasar, idiota. Así me dijo, cuando me dijo idiota fue ya cuando me enojé, ¿verdad? Dije, claro. Oye, tú te estás metiendo y yo voy bien en mi carril. Y si le contesté, ¿sí? Dije, estúpido. Claro, pero por supuesto, y a esas horas, bueno. Más adelante me esperó, yo lo alcancé a ver de reojo, nada más moví la cabeza en sentido desaprobatorio por sus conductas, y que me avienta una piedra. Ah. Sí, no, una cosa. Se cerró frente a mí, se fue por la carretera Toluca, yo iba a la Ibero. Quienes van hacia Santa Fe a esas horas de la madrugada, 7 a 9 de la mañana, sabe perfectamente de los congestionamientos que hablo. Es un infierno. Es terrible. Y les digo por qué es esto de catarsis. En algún momento Roberto y yo platicábamos de todo esto. Y sí, pobre Roberto, lo he de confesar aquí, frente a micrófonos y todo. De repente, ¿cómo está? No, es que ¿cómo es posible? Y yo despotricando, ¿no? No, tranquila, mierda. Es que uno... paciente. Vaya, es el fruto de vivir en una gran ciudad. Yo también en algún momento en mi blog puse fotografías que tomamos con teléfono celular de un conductor de TV Azteca. Que valiéndole gorro, iba a decir otra cosa, pero qué bueno que me detuve, se atravesó la lateral de periférico, cruzó el camellón lateral para incorporarse en los carriles centrales. Digo, ¿le importó nada que hubiéramos docenas de personas esperando nuestro turno civilizadamente para pasar? Es el pan de cada día. Es uno porque es tonto, ¿no? Pues yo creo que uno porque es ordenado, pero claro. Vaya, todos en esta gran ciudad conocemos los estragos a los que estamos sometidos. Digo, claro. Yo recuerdo mucho el capítulo de Walt Disney, de Disneylandia, donde Tribilín es todo decente, todo bonito, todo bondadoso, sí, se sube al claro. coche y se convierte en una bestia. Sí, no, bueno, yo creo que eso nos pasa a más de uno aquí en la Ciudad de México y quizá en las grandes metrópolis en donde hay altos índices de tráfico y todo esto. Y sí, tú muchas veces me has dicho, bueno, es que así es la ciudad, las cosas, tranquila, respira profundo. Y muchas otras personas, la verdad. ¿Por qué hablar de esto? Y dije, bueno, es que dije, ¿a dónde hablo? ¿A quién le escribo? ¿Con quién descargo mi pecho? Sí, ¿a quién voy y pateo, no? La verdad. Y de repente dije, oye, bueno, pues yo tengo un foro que es Testigos del Crimen y en donde hablamos de psicópatas, sí, de asesinos, donde aquí hemos dicho la sangre vende y que nos atrae, que nos llama y que el interés literario, científico, psicológico, en fin, es muy amplio. Y de repente me quedé pensando, dije, a ver, de algún lado tuvieron que salir estas conductas, de algún lado se tienen que empezar a desarrollar. Y tenemos grados, aquí mismo lo hemos dicho, Roberto. Uh-huh. Sí, ustedes no los han escuchado en más de una ocasión. Hay grados. Ah, que si lo mata de un balazo o le mete 20 puñaladas, son los grados. Pues sí, también. Pero ahí estamos hablando de psicopatía. Entonces, cuando le propuse a Roberto este programa, dijo así como que, bueno, entonces, como ¿de qué quieres hablar, no? Uh-huh. Digo, pues de todas estas cosas que no se deben de hacer. Pero de repente era cuidar el que no caigamos en un rollo moralista. En el regaño. En el regaño. ¿Y cómo es posible? Y no hagan eso, niños. No, sino además de la catarsis que me decía Roberto, dice, entonces un programa catártico, la verdad sí. Sí. Vamos a despotricar contra todo lo que podamos. El síndrome del abuelo Simpson. Por favor, sí, o lo que dice de las cartas insultantes que escribía Homero Adams. Sí, claro. Es plantear algo diferente y curiosamente en esas breves o muchas líneas que yo llegué literal a sacar en esos momentos, en esa mañana, es plantear también otros niveles y son las conductas y los rasgos sociopáticos. Claro, porque son la antesala a muchos de los comportamientos violentos que hemos reseñado en estos micrófonos. Claro, y que además si estos se van hilvanando o se van juntando, se van acumulando hacia otro lado, pues a veces aquella persona que no esperaba estar tras las rejas por haber cometido un crimen, de repente lo está. Uh-huh. Y curiosamente, no es porque sea una persona psicopática, no porque haya maltratado y matado animalitos cuando tenía 7 años, o porque mató prostitutas, o porque estafó a los abuelos y se llevó todo el dinero de las pensiones, no, sino conductas de transgresión social que aparentemente no le hacen mal a nadie. Sí, son... No pasa nada. Inocuas en esencia o en apariencia. En efecto, o sea, que son, pues, se dejan pasar y ya, ¿no? Socialmente aceptadas de alguna manera, porque todos hemos cometido faltas al reglamento de tránsito. En efecto. Todos nos hemos dado un sentidazo por, es decir, hemos manejado nuestro coche en sentido contrario, al menos una calle, para evitarnos dar un rodeo impresionante. Muchas personas andan sin casco en el periférico cuando esto no es permitido. Muchas personas. Aquí hay dos. ¿Sí? Uno, no deben de entrar motos ni a vías de alta velocidad. De entrada. Sí. Y dos, uno, las ves ahí y dos, sin casco. Personas que sacan a pasear a sus perros, estos defecan. Y dejan ahí todo importándoles sorbete. No sé, los vecinos que viven en un edificio de departamentos y que tienen hasta las 5 de la mañana la música a todo volumen. O sea, vaya, hay límites. Yo siempre he pensado, somos perfectamente libres de hacer y de pensar lo que sea. Digo, mientras no transgredamos el bienestar de los demás. O sea, punto. Digo, simple y llano respeto. En efecto, ¿aquí qué estamos planteando? Bueno, para hablar de conductas sociopáticas tendremos que plantear que hay límites sociales y que hay reglas sociales. ¿Cuáles son estas? Las que nos llevan a una buena y sana convivencia. Y estas están desde lo urbano, lo social, lo cívico y lo legal. Yo me sorprendí porque la verdad yo dejé de dar clases en las secundarias hace algunos ayeres, pero Roberto me comentó de que habían sacado la materia de civismo de estas clases de secundaria. Yo la verdad es que dije, a ver, ¿cómo es posible? Se supone que ayudaban para medio ahí andar ayudando al chavo a ubicarse. Civilizar a la gente. ¿Sí? En efecto, no andaron civilizando. Yo creo que pensaron, no lo sé, que con historia bastaba, ¿no? Pero no es suficiente. No es suficiente, porque hablar de civismo es hablar de convivencia humana. Sí, dices, ay, ¿de qué otro tipo de convivencia? Perdón, también tenemos la convivencia animal. Claro. Si uno tiene mascotas, ahí estás conviviendo con un animal. Y si tienes plantas en tu casa, convives con las plantas. Claro. Por supuesto. Entonces, con la convivencia humana. Entonces, hay límites. Y yo creo que esto es la cuestión más importante que desde pequeños vamos trayendo. Hablar de límites. Cuando yo doy escuela para padres, una de las cuestiones que más trabajo les cuesta a los papás es, uno, poner límites, dos, definir los límites, tres, cómo castigar en la pasada el límite por parte del niño, del chavo, de quien sea, ¿no? Y cómo distinguirlos. Claro. Porque decir, no, pues llegas aquí a las 10 de la noche y me vale un sobrado cacahuate y me importa poco y etcétera, y o no vas a la fiesta porque yo lo digo y ese es un límite, a ver, vamos a negociar y vamos a regular esto. ¿Para qué? Para que haya una convivencia mejor dentro de la familia, ¿no? A ese tipo de límites me refiero. Y aquí están las conductas sociales. Claro. Fíjate que de alguna manera yo creo que los padres se han vuelto demasiado permisivos en la crianza de los hijos. Yo he ido a supermercados y me he dado cuenta cómo el pequeñito le hace una rabieta increíble, abominable al papá porque no le quiere comprar cierto cereal. Entonces digo, los papás actualmente, o lo que sea, pero los papás actualmente están tan ocupados trabajando para salir adelante, ensimismados en su propia dinámica, que para de alguna manera compensar toda la atención que no le brindan a sus hijos, se vuelven demasiado flexibles en qué les dan, en cómo los tratan y todo eso, cuando entonces están perjudicando realmente al jovencito y están invitándole a transgredir muchas normas de conducta que de alguna manera garantizan esa sana convivencia de la que hablabas. En efecto, y aquí podemos hablar de límites, empezando por la casa, empezando por la familia, ¿no? Que es en donde empieza, como lo hemos visto a lo largo de tantas historias pasadas por aquí, una familia desorganizada, una familia disfuncional, en donde no hay jerarquías claras, en donde no hay roles bien establecidos o demasiado cambiantes, en donde no hay premio y castigo acorde a lo que se haya hecho, no sé, todo este tipo de cuestiones, en lugar de formar una consistencia interna en el chico, en la chica, para que ellos puedan tener estas herramientas y saber por dónde manejarse, se les hace o demasiado absurdo o demasiado ahogante a veces marcar un límite, a veces tan sencillo como no fumar, no pasarse un alto. Ojo, no estoy yendo contra los fumadores, sino en áreas que no están permitidas fumar, sí, claro, que fumen. Vaya, sí, a eso me refiero, ¿no? Sí, porque vemos personas que no fumamos. Claro, el salir a pasear, tú que tienes varios animalitos, salir con ellos con correa, ¿no? Uh-huh. La gente no sale así. No, no todos. Todo este tipo de cuestiones, cosas que en casa puede ser un haz la tarea y no puedes ver televisión hasta que hayas terminado la tarea. Eso es un límite. Claro. Pero muchos lo viven como una agresión. Esto es lo interesante aquí. Es que va en contra de mi libertad, en contra de mi libre albedrío. No, a mí me han sacado cada cosa. Me imagino. En contra de mis decisiones personales. Y eso no puede ser. Yo creo que necesitamos entonces comenzar a aterrizar conceptos, querida Lupita. Tú hablaste acerca de psicopatía y has hablado acerca de sociopatía. ¿Qué es la sociopatía? La sociopatía sería precisamente esta transgresión a los límites sociales que se han ido estableciendo. Y puede ser desde algo muy simple, como, entre comillas, pasarse un alto, o sea, simple, entre comillas, vaya, como pasarse un alto, hasta robo en tiendas. Oye, pero que eso no entraría ya la psicopatía y todo. Es que es dependiendo, porque hay chicos que lo hacen por seguir a la bolita. ¿Por emoción? Por emoción, para ver qué se siente, por estar dentro del grupo, todo este tipo de cosas. Y entonces cometen conductas sociopáticas, pero que al momento que se ven acorralados, reconocen que pues, ya la regaron y que estuvo mal, ¿no? El psicópata no tiene culpa. El psicópata son los que hemos dicho aquí, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer. Y una larga compañía. No, bueno, Jack el Destripador, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de personas que no hay ni siquiera un asomo, un brillito en los ojos acerca de un sentimiento de culpa que los lleve a sentirse mal, a tener remordimientos, a reconocer el daño en el otro, una falta de empatía brutal. Sin embargo, fíjate que ahora, viendo todo este tipo de cuestiones, como esto de sacar a pasear al perro y dejar sus desechos, su popó en la banqueta, es una falta de empatía y una falta de consideración hacia el otro. Claro. Es decir, ya no es mi problema, es del otro. Y aquí es en donde entra esta parte de conductas sociopáticas, como la transgresión a la parte social, que vamos a ver en algunos que sí hay culpa y en otros pues la manejan disimuladamente o simplemente se voltean y no les importa. Y bueno, este tipo de conductas de repente pueden decir, oye, ¿qué no estarán exagerando ahora los testigos del crimen? Sí, porque pareciera un regaño. Sí, y no, es así como vamos, es una invitación, uh-huh, a reflexionar qué conductas sociopáticas tenemos nosotros. Es mirar al espejo y a veces no siempre es agradable, pero yo creo que si identificamos los errores en nuestra conducta hacia los demás, podemos crecer como individuos. Claro, y empezar a tener un manejo diferente de la sociedad y quizá eso permita que no lleguemos a veces tan enojados, tan desgastados al trabajo, a la casa o a cualquier lugar a donde vayamos. Y vamos a seguir platicando de esto después de esta pausa. Efemérides del crimen. Lisbeth Andrew Borden, quien según la historia y el folclore asesinó a sus padres con un hacha, murió de neumonía el 1 de junio de 1927 a los 67 años de edad. El análisis completo de su caso es el tema de nuestro podcast número 171. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si de familia se trata, Pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Después de una galletita de chocolate cortesía de Abel Cobos, regresamos a este programa catártico de Testigos del Crimen. Estamos hablando acerca de conductas sociopáticas y hemos visto que socialmente este tipo de hechos se han vuelto virtualmente cotidianos, querida Guadalupe. Sí, podemos tener una lista innumerable. Impresionante. Aquel que va hablando por su celular sin manos libres. En las calles, digo, yo sé que algunos de ustedes quizá ya empiezan con la risita nerviosa. No pasa aquí. Nadie de los que nos escuchan lo hace. Yo lo sé. Nadie. Me diría un gran amigo y profesor mío, esto sucede en la psicología ficción. O sea, en otro rollo, ¿no? Los que van manejando con celular en mano, ¿sí? Muchos dirán, y las que se van maquillando, porque siempre está la respuesta, ¿verdad? También, por supuesto. Esa también es una rebeldía sociopática, ¿no? También están las que se van maquillando, no de alto en alto, sino en el trayecto, sí, el carro va funcionando, ¿no? Relativamente a buena velocidad, ¿no? Sí, no, eso no se vale. Los que van fumando y que sacan la mano por la ventanilla y que tiran la colillita de cigarro. Ustedes, los que viven aquí en la Ciudad de México, se acuerdan que hace algunos meses, el año pasado de hecho, la enorme inundación que se hizo a la altura de San Jerónimo porque las coladeras estaban obstruidas. Y, por ejemplo, y todo eso llegó ahí debido a que cientos de personas al día hacen eso. Por ejemplo, ese tipo de circunstancias, ¿no? Ya dijimos los que van en moto en donde no deben de ir, los que no usan casco, los que saben que hay dos filas y hacen cinco y se van aventando sin importar absolutamente nada, los que se pasan el alto, un señalamiento, etcétera, los que se estacionan en los lugares destinados para discapacitados. Eso es aberrante. Por ejemplo, ¿no? Es frustrante, ¿eh? Déjame decirte, el año pasado que yo me lastimé mi pie izquierdo. Y no es película, ¿verdad? No es película. Afortunadamente, digo, usted no lo sabía, pero comento, me pusieron una férula, una botota, que era estorbosísima, pero la tenía que usar, lo usé casi 2 meses. Y tenía la, pues digamos que, pues en ese momento la oportunidad de no caminar tanto, que sí me cansaba mucho, la verdad, y ver que había gente completamente, entre comillas, sana, que no lo necesitaba. Quizá yo, el mío no era tan apremiante como muchas otras personas, pero pues estaba en una condición especial para caminar. Y era frustrante ver que estaban estacionados en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que a cualquier lado que voltemos vamos a encontrar algo así. Piénsenlo ustedes, aquellos que les haya parecido algo erróneo, igual que digan, bueno, sí, yo una vez hice esto, ¿no? O hice lo otro, en fin, o vi tal y tal cosa, escríbanos y vamos a ver de cuántas actitudes, de cuántas conductas sociopáticas estamos rodeados y que dijeras, bueno, esto no importa. Dentro de la ley esto está manejado como infracciones administrativas. Exacto. Por ejemplo, el beber alcohol en la calle, ¿no? Te suben a la trulla, te llevan y todo el rollo, ¿no? Pero muchos se enojan, por ejemplo, lo del alcoholímetro que sucede aquí en nuestro país, en la Ciudad de México. Sí. Que tú has de haber visto algunos accidentes fatales gracias al alcohol. Que de alguna manera también me remite al muy reciente caso de la hija de un popular cantante de rock aquí mexicano. La chica, por estar en la pachanga, por ir alcoholizada, mató a una persona. Entonces, yo quiero pensar, no es asumir esa postura moralina no de que... No es una mujer psicópata. No, es producto de un descuido, o sea, de un accidente. Pero un accidente que fue propiciado porque ella no tenía los reflejos necesarios para operar un vehículo. Y es de una conducta sociopática. Sí, fíjate que yo pienso en la madre de esta mujer que ha declarado en los medios de comunicación muchísimas cosas. Dice, pobre de mi hija, está destrozada. Sí, pero puede abrazarla. Ella no murió. Sí, la viuda, el hombre, padre de familia de dos hijos. Digo, así ha pasado. Muchísimos jugadores de fútbol han ido completamente alcoholizados manejando su vehículo y han matado a personas. Claro. Entonces, digo, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, de meterse la cantidad de alcohol que quieran, de dañar su hígado, claro, adelante. Pero cuando estamos poniendo en riesgo la vida de los demás, es algo muy irresponsable. Yo perdí a mi mejor amigo por un ebrio. En efecto, ¿no? Ese tipo de cuestiones y que de recordarlo dices, da coraje, ¿cómo sí. es posible, ¿no? Este tipo de transgresiones sociales, a eso voy con todo lo que puede traer de consecuencia algo que dices, no importa, es que hay un límite, hay algo establecido y cuando te pasas de ese límite, que también hay que evaluarlo, hay que valorarlo, hay que darle un nuevo significado, ok, pero también están por algo, los límites son... Los chavos, cuando de repente igual doy pláticas a escuelas, para secundarias, para prepas, etcétera, no, es que mis papás no me dejan hacer nada, es que cómo es posible, etcétera. Vamos viendo cómo los límites no es que te odien, es una muestra de amor, de atención, de cuidado y que te están enseñando a cuidarte. Y también para eso está, ¿no? Esto que decías, por ejemplo, también me recuerda el caso que se llevó al policía y a la estatua del Papa Juan Pablo II, que se hizo aquí en México, en la Avenida Insurgentes. Sí. Entonces, pues, se llevó a la estatua y se llevó al pobre policía, que lo mató también. Y salió poco después, ¿no? Como un año y cacho después, una cosa por el estilo. Ese tipo de conductas, ¿no? Que se pueden llamar, esta ya no fue infracción menor, ya son homicidios culposos. Pero ¿a dónde vamos con todo esto? Más allá de sacar, y podemos tener un sinfín de ejemplos, pero un sinfín, yo creo que ahorita de pensarlos, nos vendrían otros 30 a la cabeza y no acabamos. Sí. ¿No? Como, digo, ahorita recordé, el que pongas la señal de quiero pasarme al carril de la derecha o de la izquierda y pones tu direccional y la gente acelera. Para no dejarte pasar. En efecto, esa es una conducta sociopática. Completamente. Si vas a dar vuelta a la derecha, ¿por qué tienes que hacerlo del carril extremo izquierdo o viceversa? Y pones cara de enojado y vas insultando a todos porque no te dejaron pasar cuando tú querías. Esas son actitudes infantiles, Roberto. Sí. Digo, si nos vamos a un análisis, obviamente, que es parte del objetivo del programa, es hablar de este niñito que decías. El berrinchudo que se tira en el suelo porque no le compran el cereal, no le compran el muñequito, no le compran lo que a él se le da la gana porque es su majestad el niño. Claro. Y aquí este tipo de conductas sociopáticas lo que nos dejan ver son personalidades a veces infantiles con la habilidad emocional. La podemos ver como en el caso de el ingeniero que era hijo de un comunicador que mataron en el viaducto de aquí de la Ciudad de México. Porque una camioneta se le cerró feo, él se emparejó y les hizo una seña de pues, oigan, están mal, lo alcanzaron y lo balearon y quedó muerto en el acto. O sea, esto es lo que asusta, esta fragilidad con que salen los impulsos. Aquí hay una falla de control de impulsos agresivos demasiado grande, es decir, cualquier cosa los fractura, cualquier cosa los ablanda y ¡pum! Sale. Claro. Se desparraman. Son niños y niñas también, ¿no? Que no solamente manejando, sino los que van en la calle, ¿no? Que tiran basura y cuando se les dice, oye, no tire, o se te cayó tu papelito, voltean con un grito. Sí. Voltean con un insulto. Son niños malcriados. Son niños que no aprendieron a manejar bien la frustración y los límites, que no aprendieron a un autorreconocimiento. Y aquí lo que falla, digámoslo así, es el super yo, en donde está una falla interna de autorreconocimiento acerca de las propias actitudes y de las propias conductas, para tener una valoración adecuada de las mismas. A eso voy. No solamente la queja, sí. Déjenme decirles nuevamente que Roberto es un ángel porque no saben cómo de repente me aguanta. Es que sí, ya tranquila, calma, porque yo de verdad No entiendo esto. No, yo tampoco. Incluso Abel Cobos siempre pone una cara de terror cada ocasión que te encuentra en ese estado. Sí. Es cierto, muchas tampoco conductas... Tampoco es para tanto. No se espanten, queridos. ¿Escuchas? Soy muy linda también. Soy muy linda y muy dulce, la verdad. Muchas veces esas actitudes infantiles, aparentemente inocuas, no lo son tanto. Digo, tenemos el caso muy reciente de los niños en no sé qué estado de la República Mexicana que mataron al perro que le han apodado Callejerito. Y realmente los papás lo que hicieron fue virtualmente darles un manazo. O sea, ahí son ocurrencias de niños. Los niños hacen ese tipo de cosas extremas, pero para nada. O sea, es el primer paso a la violencia en contra de los demás, en contra de los humanos. No hay respeto por la vida, no hay respeto por un ser que no tiene la misma capacidad de defenderse. Y entonces, digo, estos niños son psicópatas en potencia. Por supuesto, ahí fíjate que va haciendo la diferencia. Ahorita recordé el programa que hicimos acerca de bullying. Uh-huh. Aquellos que tengan la curiosidad y no lo hayan escuchado o lo quieran reescuchar, por favor, búsquenlo. En donde hay muchos casos, digo, el famosísimo de Masacre de Columbine, de que, bueno, estos dos chicos en realidad no se metían con nadie. Y terminaron matando a muchos y se terminaron matando ellos. Pero dices, bueno, es que ellos estaban locos. No. A ver, moción de orden. Sí había un origen de familia, pero también había una cuestión social de un acoso. De mañana, tarde y noche decir, qué ganas de estar fastidiando, qué ganas de agredir, ¿sí? Ese tipo de cosas... Como el bullying que se cree que no daña a nadie. Ay, son cosas de niños. No, para nada, no es son nada. Son conductas sociopáticas. Ese era mi interés de hacer este tipo de programa. El dejar claro que hablamos aquí de cosas terribles, horribles, pero como he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, muy interesantes. Claro, la realidad supera a la ficción. En efecto, pero todo este tipo de cosas en dónde está, ¿no? Sí. En estas conductas, en decirle tonto a alguien, en estarle quitando su lunch, en las niñas estar vivoreando acerca de otra o levantando falsos. Ay, son cosas de niños. ¿Cómo esto que decías de Callejerito? Esas no son cosas de niños. No, no son para nada infantiles. Son conductas sociopáticas. Mm. Bueno. ¿Qué te parece si regresamos, querida Lupita? Porque sería interesante que hicieras este comparativo sobre las conductas psicopáticas, de acuerdo a algunas fuentes bastante interesantes que traes para nosotros. Pero ¿qué te parece si lo hacemos cuando regresemos de una pausa? Efemérides del crimen. El renombrado jefe criminal John Gotti, apodado por los medios El Don de Teflón, murió de cáncer de garganta en el penal de Springfield, Missouri, el 10 de junio de 2002. Conoce su historia de excesos, poder y violencia en nuestro programa 173. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque la máquina del tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, me imagino que muchos de ustedes ya han recordado escenas que les han contado, platicado, visto, vivido o hecho inclusive. Y bueno, esto ya sabemos que es parte del cotidiano, pero no tiene por qué serlo, ¿no? Claro. Nosotros hemos hablado de psicopatía, de sociopatía. En el DSM-4-TR, es el actual, nos habla del trastorno antisocial de la personalidad, que dan diferentes pautas para ir determinando si una persona tiene este tipo de trastorno, ¿no? Como precisamente el molestar o atacar o matar animales, el transgredir reglas, normas, el poco respeto a la vida, todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo se maneja el DSM-4-TR? Ellos plantean toda una serie de criterios y se van seleccionando de acuerdo a las características de la persona. Y si cumple con 5 características, 4 o 5, ahorita no recuerdo bien cuántas son las que plantea el trastorno antisocial de personalidad, de 4 a 5 de estas, entonces se puede considerar que tiene trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Y bueno, con esto, junto con otras tantas cosas que hemos visto aquí, ¿no? Como piromanía, enuresis, pero estamos hablando a lo que en el DSM-4 se llama trastorno antisocial de personalidad, que en forma común, entre comillas, se le puede llamar psicopatía. Aquí en donde entraría la sociopatía, entraría como las transgresiones sociales o las conductas llamadas delictivas, ¿no? En algún momento dado, en donde se puede ver diferentes conductas de arrepentimiento o que se pueden echar hacia atrás y no se pueden llegar a instalar, como que, oye, pues me pasé un alto. Ok, que levante la mano quien nunca jamás en la vida se ha pasado un alto. Uh-huh. O sea, de verdad es, digo, de repente yo hago estas preguntas en los salones y sale alguien y dice, sí, pero tú no manejas. No, bueno, que manejen, ¿no? Por favor. Ese tipo de cuestiones. ¿Qué hay aquí? Necesitamos clasificarlo, sí, porque necesitamos tener una dirección. Lo malo que hay en cuestión legal es que, a pesar de que algunas están como infracciones, no todas están reglamentadas. Claro. Entonces, bueno, pues parece ser que están escritas en el aire o en agua, entonces pues se las llevan igual. ¿Qué pasa desde lo psicológico? Creo que tiene que ver con una parte interna de consistencia consigo mismo, consigo misma la persona, en donde hablaba hace rato del superyo. Cuando nosotros somos pequeños, se nos va formando el superyo, de acuerdo a la teoría psicoanalítica. Cuando tenemos alrededor de 6, 7, 10 años, tenemos un superyo, sí, pero es un superyo infantil. Este superyo es externo, es decir, Roberto, vámonos ahorita saliendo de grabar a la casa abandonada que está aquí en la esquina a aventarle piedras. ¿Hay una? ¿Hay no. una? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? Yo voy. Por ejemplo, sí. Sería toda una conducta sociopática compartida, porque yo lo invito y él dice, claro, ¿no? Sí, estamos en el mismo barco, o sea, vaya, claro, los dos compartimos esa puntada. Claro, pero de repente a lo mejor otro niño, Abel, el niño Abel, nos dice, no, porque mi mamá me regaña, o porque mi papá me ha dicho que eso no se hace. Y entonces, eso sería este super yo, externo, infantil. Algo así como Pepe Grillo. Sí, pero que todavía no está dentro. Entonces claro. Es, él sabe que eso no se debe hacer porque alguien de autoridad le ha dicho que no se vale. Uh-huh. ¿Sí? Aquí tú y yo, bueno, pues ya super yo, ahí te quedas dormido, pues te despistaste, nosotros vamos a hacer travesuras. Sí. Y él dice, no, porque mi papá me regaña o porque mi mamá me dice qué. Cuando crecemos y somos adolescentes, por eso nos cuestionamos tanto la ley y de repente hay chicos que tienen tanto problema con las autoridades y transgreden y no me vas a poner tus normas y todo el rollo, porque están viendo las propias y se las están cuestionando, lo cual es bueno. Y entonces de repente a los 18 años, 20 años, te digo, vente, vámonos a tirarle piedras a la casa abandonada y romperle las ventanas, ya no vas a decir... Bueno, a lo mejor me sigues diciendo con entusiasmo, sí, claro, ¿no? Y ahora, pues, llevo una bazuca de piedras, ¿no? Pues ahí sí ya estamos ante algo serio. Pero si me dices, no, porque es una propiedad privada de alguien más y creo yo que eso no está bien o no es lo adecuado, etcétera, quiere decir que el superyo externo ya quedó internalizado y ya es mío, ya es propio, ya puedo evaluar las situaciones. Uh-huh. Esto yo creo que es lo importante de todo esto. Tú mencionabas ahorita en el corte que muchos psicólogos utilizan todavía de manera indistinta el término sociópata y psicópata. Sí, los psiquiatras, fíjate, lo usan mucho, como que para ellos es sinónimo psicópata y sociópata y no hacen como una aclaración o distinción. Yo lo que he aprendido y lo que he visto es que sí hay una transgresión social, obviamente matar es una transgresión social, ¿no? Es claro. Una de las principales reglas de la sociedad, de las leyes, de la vida y de todo. No matarás, ¿no? La religión lo dice, de sí. De todo, ¿no? Pero de estas transgresiones o conductas sociopáticas no puedes tener un comparativo con alguien que mata, ¿no? Con alguien que saca a su perro sin correa. Okay, está haciendo mal, pero eso es sociopático, que va en contra de la sociedad o está transgrediendo algo social. Y lo otro ya es una transgresión mucho más seria contra la integridad y la dignidad, y en donde la culpa no tiene el mínimo asomo. El super yo, bueno, es un inútil, ¿no? Ni siquiera quedó bien formado, ni siquiera se formó, ¿no? Okay. Por ejemplo. Como los alcohólicos, es necesario admitir que tenemos un problema para poder recibir algún tipo de ayuda, para poder recibir algún tipo de tratamiento. ¿Qué tipo de terapia se siguen en personas que reconocen que tienen algún trastorno sociopático? Pues mira, así tal cual, así que se conozca como trastorno sociopático, pues todavía no, tal cual. Pero yo creo que aquí es empezar a hacer conciencia y un autorreconocimiento de sí, yo soy una de las personas que hay tres filas y me meto y hago una cuarta porque no quiero esperar, ¿no? ¿Qué onda con la parte impulsiva, no? Reconocer que tenemos una falla en el manejo de impulsos. Por ejemplo, esa es una. Ajá. Claro que decirlo así está muy bonito, ¿no? Sí, hagan claro. Autoconciencia, por favor, busquen dentro de ustedes. No, pues no, obviamente. Claro. Pero sí, cuando quieran entrar a viaducto y quieran meterse en triple fila, a ver, chéquense qué están haciendo, ¿no? O que voy caminando y tiro la basura, o esto de las colillas de cigarro que decías, o cuando saco a pasear a mi perro, o cuando me subo a la moto y no uso casco, ¿no? Ese es el futuro, los médicos lo dicen, ese es un futuro donador de órganos. Sí, claro. La gente se enoja, ¿no? Yo creo que es tomar conciencia y hacerle caso a este super yo y entender también que los límites están también por algo, no solamente por necedad de alguien que le gusta divertirse con los demás. No, creo que es un reconocimiento de esto. Y ahí yo me pasaría a otro, que sería esto que dices de tratamiento, el manejo de la ira. En Estados Unidos, afortunadamente, cuando se ven conductores violentos o gente que no sabe cómo manejar la ira en las relaciones interpersonales, los mandan a cursos. Sí. Yo diría que aquellas personas que vean que se desbordan cuando algo les molesta, que se enojan de más ante lo más mínimo, que no les parecen las cosas, que su tolerancia ante la fila para entrar al restaurante es de 5 minutos y si no ya le están gritando a la señorita o tratan mal a los meseros o en fin a todo esto, yo creo que ahí hay también no solamente la conducta sociopática, sino un mal manejo de la parte agresiva y que se vuelve violencia dentro de nuestra sociedad. Yo diría que hay un mal manejo de ira y que desde esta parte emocional habría que trabajarla y tratarla, porque es lo que vemos, ¿no? En el terreno de la cinematografía y obviamente de sí, la diversión, claro. Me recuerdo la película Anger Management, con Jack Locos Nicholson. De Ira, con Jack Nicholson, claro. Y Adam Sandler, una película bastante divertida. O no sé, me acordaba también ahorita de que a Ross, el personaje de Friends, uno de los placeres culposos que tengo, le piden que vaya a terapia de manejo de ira porque supuestamente se enoja muy fácilmente y se puede desbordar. Es un capítulo bastante divertido, pero bueno, claro. Evidentemente esto no tiene mucho que despertar divertido, la carcajada. Y claro, Abel también nos dice que Marge Simpson la mandan a un curso de manejo de ira cuando le compra su camionetota, ¿no? De que va y ella se siente muy potente. Sí, es cierto. Que es con este manejo prepotente ante el vehículo y ante los demás, que es muy simbólico, porque ella en su carrito iba muy contenta y feliz. Pero cuando está ante esta... Este bestiezón que era la camioneta esa, era el... ¿cómo era? ¿Vagonero? ¿O algo así? Cañonero. Era el cañonero. Sí, creo que sí, en efecto. O sea, ella ya se cree superior y empieza a ver como a los demás débiles, tontos. No son hábiles porque no se meten en donde no se deben. O sea, todo ese tipo de cuestiones... Es impresionante, claro, nos da risa ahí, ¿verdad? pero pregúntenle a sus familiares si les da mucha risa cuando se empiezan a enojar, cuando empiezan a gritar, cuando empiezan a aventar las cosas. Y vemos nuevamente a este niño que no supo manejar el enojo, la frustración, ni la capacidad de demora. Claro. Y bueno, ¿qué se puede hacer cuando nos encontramos con una persona de este perfil? Una persona que atenta en contra de nuestra sana convivencia. ¿Podemos denunciar cuando la conducta se convierte en un delito? Es decir, alguien, un vecino, pensemos, que arroja un balde de pintura o de líquido removedor de pintura en nuestro vehículo porque se ha peleado con nosotros recientemente, pues ahí sí es constitutivo de delito, es daño en propiedad ajena. Podemos acudir, no sé, a las procuradurías sociales en su localidad para denunciar a la persona que está hasta las 4 de la mañana con el radio a todo volumen y que no nos deja dormir. En general es muy difícil. Yo siempre he pensado que en estos terrenos del conflicto nada bueno surge. Y ahora viene la pregunta, digo, y sería interesante que nos respondieras tú desde la perspectiva psicológica. ¿Se puede tratar de razonar con una persona así? En esos momentos no. Cuando hay una parte en donde se cree su rey, o sea, la majestad del lugar, es muy difícil porque hay una parte muy prepotente y arrogante. Nos hablaría de muchas otras cosas, de baja autoestima, nos hablaría de compensar ese tipo de actos y situaciones con una falla de control personal o familiar, nos hablaría de muchas cosas. Pero a veces es muy difícil, porque obviamente son personas que en sí mismas no pueden reconocer algo negativo. Es una herida narcisista que no pueden manejar y controlar. O sea, ellos creen que porque les dices, oye, eso está mal, les estás diciendo que ellos son las personas que están mal, no el acto, ellos. Entonces, ellos físicamente. Sí. Y eso es algo sumamente serio, porque con eso han crecido y entonces no estás criticando algo más, no estás diciéndoles algo diferente. Para ellos es algo personal porque te estás metiendo con ellos. Y entonces, bueno, esto se hace complicado, decir, bueno, entonces no me meto, si me meto. Yo lo que por lo regular pienso a veces es en un tercero que pueda poner como... mediar. Como un equilibrio, exactamente, como mediar, ya sea en la parte psicológica, ya sea en la parte legal, ya sea en la parte comunitaria, de los que viven en condominios y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Policiaca, cuando hay algún accidente, en fin. Pero sobre todo este reconocimiento de cuán infantiles podemos ser en nuestro manejo social. O sea, impresionante. Pero bueno, hasta aquí ha llegado la reflexión. El regaño. Que... Ajá. No es regaño, es de broma. Es esta búsqueda de vamos a reflexionar en lo que hacemos y qué queremos, ¿no? Cómo queremos llegar a casa o al trabajo, ¿no? Claro. Y bueno, pues nos vamos con estas voces de Pepe Grillo. Y estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Contrate un plan de hospedaje microanual más un dominio.com.mx o .com por solo 499 pesos. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México.